Hola, algunas notas que tengo sobre Dirty de Juan Domínguez, apertura de proceso creativo que tuvo lugar en la Casa Encendida. Voy a leer un poco las notas que tomé. Pone aquí, a ver. Es un desplazamiento sensorial hacia el oído y el tacto. Domínguez nos cuenta con una voz amable y queda en el hall que ha sido un trabajo desarrollado durante la residencia Foco de la Casa Encendida, en el que ha explorado la relación entre estos dos sentidos, el oído y el tacto. Tocar con el lenguaje, escuchar con el tacto, dice. Hay un ambiente en la entrada un poco como de performance de otro momento, ¿no? Como de performance de los 90. Entre el público está, entre otros, Juan Loriente, también está Paz Rojo, y como suele pasarme con estas cosas, lo que sucede es importante. Quiero decir que muchas veces en lo que esperamos de la performance hoy en día, o mejor dicho, de la escena performativa, de la escena donde se cruza un poco lo teatral con lo performativo, Sí, la escena de estética performativa, ¿no? Que diría Fischer-Lichte. Bueno, pues en ese tipo de cosas normalmente me suele volver a impresionar lo que hace la gente que en realidad viene de los 80 y los 90. O sea, que en los 80 y los 90 desarrollaron buena parte de su trabajo, de su producción. Y es el caso de Juan Domínguez, que yo creo que siempre tiene algo rompedor y siempre tiene algo, pero en el sentido, no en el sentido este como de las rupturas de usar y tirar que se dan tan a menudo, ¿no? Que parece que todo es una innovación y al mismo tiempo no lo es, porque viene un poco ya como de vuelta y de una conciencia de que no se puede inventar nada y demás, sino en el sentido de una ruptura real, o sea, de un intento real de explorar los límites de lo expresivo o de buscar nuevos límites de lo expresivo, de transgredir esos límites, ir un poco más allá de los límites, perdonad que estoy usando mucho esta palabra, del territorio conocido, de lo escénico. Lo que sucede es importante, casi más fuerte de lo que podría pasar si no fuera. Ah, mira, aquí digo lo mismo. Porque a Domínguez le hemos inscrito en esa generación que diluye las fronteras entre lo escénico y lo instalativo, que en sí sigue, que aún sigue regalándonos piezas que superan en novedad a la de los nuevos y flamantes Instagramers de muchos centros de creación contemporánea. En Domínguez, como en Olga Mesa, Mónica Valenciano o Larry Bott, hay un poeta que abre espacios. Es un poeta que es consciente del espacio, ¿no? Es un poeta que escribe con el espacio. Igual que los buenos poetas abren un espacio interior al hacer aparecer un espacio exterior. Ya sea en una página de papel, en el aire o literalmente en el espacio en el que estamos. Aquí vemos una serie de pequeñas máscaras de barro, objetos que parecen máscaras al menos y que nos miran al verlos y que viene cada uno de ellos inscrito en una pregunta. Preguntas como, ¿cómo te ves a los 75 años y a los 85? Luego hay otro momento en el que aparece la pregunta, ¿en qué conflicto estás metido? Hay otra pregunta que es ¿anos? Simplemente. Las preguntas son objetos y los objetos son preguntas. Preguntas sobre el cuerpo y cómo el cuerpo se ha atravesado. Cómo nuestra experiencia del cuerpo está completamente en relación con nuestra experiencia en general, ¿no? Con nuestra. O sea, que no hay ninguna experiencia que no pueda suceder desde y hacia el cuerpo. Cómo el cuerpo se ha atravesado, digerido, transformado. diría por el lenguaje, pero no por el lenguaje, sino en el lenguaje. En la segunda parte vamos a escuchar preguntas y textos que derivan a partir de ellas. Y por último vamos a manipular el barro mientras la voz amable de Domínguez sigue acompañándonos, leyendo preguntas en un ejercicio de intimidad colectiva en que 60 personas se encuentran con la materia, en que se abre una última pregunta. ¿Es posible una intimidad política? O dicho de otra manera, ¿podemos acompañarnos de verdad y estar realmente juntos? Cuerpos que se hacen conscientes de ser materia, de ser cuerpos, pero también se hacen conscientes de ser un cuerpo colectivo. Mientras estamos ahí manipulando el barro, en penumbra, en esa maravillosa penumbra colectiva. Todas estas pequeñas formas de barro son agolpadas finalmente en una gran masa, empujada por el público en el centro de una de las mesas. Aplaudimos y nos vamos, ahora de un modo distinto a como entramos. Probablemente ahora con una escucha más abierta, con una escucha táctil, con una relación distinta. También con lo que vemos y con lo que nos mira, con lo que escuchamos y lo que nos toca.